cada rato quisiera estar a su lado. Ella es guajira y su nombre es Rosa Leonor. Y a cada rato quisiera estar a su lado. Para que vea lo que es un hombre enamorado, que no está quieto como lo hace el chupaflor. Para que vea lo que es un hombre enamorado, que no está quieto como lo hace el chupaflor. Celo no se le quita, se pone alegre cuando escucha un acordeón. Ay, pero la rabia y el celo no se le quita. Y es que su genio ya no se le modifica, porque hace tiempo esa es su rara condición. Y es que su genio ya no se le modifica, porque hace tiempo esa es su rara condición. Zuleta y Emiliano me dijeron que esa muchacha está acabando con mi vida. Tienen razón, porque al verla me desespero, y si estoy lejos su imagen no se me olvida. Tienen razón, porque al verla me desespero, y si estoy lejos su imagen no se me olvida. Ay, hombre. De esta manera ella se siente complacida, y yo contento por su cariño sincero. De esta manera ella se siente complacida, y yo contento por su cariño sincero. Thank you.